Ahora en este momento comienza un nuevo número de Malvarrosa Pop. Bonanit, bienvenidas y bienvenidos. Up all night talking by the river, talked all kinds of shit that you won't go remembering. We were talking in the gutter. It's about love. I never wanna see the light. I never wanna see the light. I just want the rain to come and wash the feelings off. We spent too much time in the gutter. Too much time in the gutters. Too much time in the gutters of love. Sí, Quivers lo han vuelto a hacer. After all the serotonin's gone, could you still fall in love with someone? Ellos y ellas son geniales. Y así abren su nuevo disco y el 477 Malvarrosa Pop. Y siempre es un buen momento de escuchar al trío de Portland, Cartoon Spirits, y su remake de Stalls. Desde que publicaron en 2016... este EP de cuatro canciones se les ha perdido de vista. Igual al escucharles invocamos algún buen espíritu que puede traerlos de vuelta. Ellos son Cartoon Spirits. I know. Sí, los Cartoon Spirits, desde Portland, Oregón. Y drástico cambio de estilo el producido por Car Seat Headrest en su último trabajo de mayo de 2020. A más de un fan le ha descuadrado que utilicen tanto sintetizador más propio de una banda electrónica que de unos transgresores del rock como ellos. ¿Que yo qué opino? Formad una opinión escuchando Life Worth Missing. Something can do to a man. backyard I'd never seen before. Follow it down underneath that fence. Come back up on the other side, live another life. Break down the door, it's yours for the taking. I held it back until you stopped asking. My eyes are blurred, the clock is ticking. I'm coming up short in a life worth nothing. I hear women in my head with ordinary names that ring like magic through some malfunction in my brain. Your hands were warm though you came in from the cold. I took one and held it and suddenly Sí, acabáis de escuchar a los Car Seat Headrest con su Life Worth Missing. Y su primer disco está datado en 2019. Son un dúo de chicos andaluces afincados en Madrid. Este octubre han parido un nuevo disco que han titulado Fiesta Nacional y en el que predominan sonidos de una España medio cañí. Ahora para este disco han apostado por el sello valenciano Futuras Licenciadas, cuestión que les agradecemos profundamente. Ellos son Morreo. Con tu corazón. Sí, desde el Fiesta Nacional, ellos eran Morreo y nos traían la canción Hola Corazón. Y de esta canción que estáis a punto de escuchar hay tres versiones como más destacables. La primera de la banda Love, que la creó en 1967. La segunda, la versión de 1987 de los Damned, que fue la más popular por estas latitudes. Y por último, la versión de Caléxico del año 2003, que no es otra más que esta. Sí, era el Alone Againor de Caléxico. Y los BBC son un trío de chicos que triunfan desde un pequeño pueblo de apenas 9.000 habitantes de la provincia de Mantua, al norte de Italia. De su mano y desde Castel Goffredo nos llega esta divertida Gonna Get Me. Yeah. Sí, eran los BBC desde Italia. Y desde el Grau de Castelló llegan Ana Beltrán acompañada por su increíble voz y el resto de la banda Heat Waves. En primavera de 2019, para dar más color a nuestra vida, publicaron esta bonita Tell Me What You See. Sí, eran Heat Waves desde el Grau de Castelló. Y desde el Been Around del conjunto neoyorquino A Girl Called Eddie, y representado por la bonita voz de Erin Moran, la canción Two Hearts. Two hearts, hearts are gonna blackbird, tapping at the wind. Baby, won't you call my name? Sí, ella era A Girl Called Eddie, también llamada Erin Moran, y sus dos corazones. Y ahora os presento una banda medio alicantina y medio madrileña que practican un pop digno del mejor de los festivales de verano. Desde su flamante nuevo disco, Asumiré la muerte de Mufasa, su canción Nora. Sí, la canción Nora, de niña polaca. Y pronto se cumplirán 18 años desde el cuestionado suicidio del multiinstrumentista americano Elliot Smith. Esa trágica muerte conmocionó a todo el mundo que adoraba su música y al personaje. La cuestión es que estoy como si hubiera encontrado un tesoro al descubrir este cover hecho con toda delicadeza por Mo Tropper, de la canción Ballad of Big Nothing del estimado Elliot Smith. We'll be right back. Sí, acabáis de escuchar una dignísima versión de una canción de el malogrado Elliot Smith, cantada por Mo Tropper. Y el grupo viejuno del 477 Malvarrosa Pop nos trae una pregaria. No, no es Madonna, son Half Men, Half Biscuit, quien en su primer disco, allá por el año 1985, titulado Back in the Department of Health and Social Security, ideado más que nada para trolear el Back in the USSA de los Beatles. En él estaba Dios nos dio la vida. What did God give us, Neil? God gave us life, Nigel. Sure did. One, two, three, four. John the Baptist knows the score. Half Man, Half Biscuit. Gracias. Divin es el título del último disco de los discos de Buddy, cuarteto filadelfiano que en agosto del pasado año se marcaron un discazo. En la cúspide de dicho disco está la canción In Aquamarine. You against the world, always something in the way against the world, but you want it all, it's you against the world, take it to it every day against the world, but what goes around comes around. Sí, la banda de Pensilvania, la banda Buddy, In Aquamarine la canción. Y Wither son el ejemplo perfecto de bandas que pasan de ser una banda de culto para sus incondicionales a ser más que despreciada. Con dos álbumes fallones que publiques, estás muerto, y si encima uno es de versiones de otras bandas y el otro un recopilatorio, no te perdonan nunca jamás. La canción que os traigo hoy de Wither no es ni de uno de versiones ni de uno recopilatorio, sino de un álbum de 2010 que alberga canciones que no cupieron en ningún disco anterior. Desde el Death to False Metal, I Don't Want Your Loving. Ellos son Wither. Just call and they come, but I won't be a number of- Pride to go for this. No, I don't want your loving. I don't want your love. You came back this morning, but I don't want your love. I don't want your loving. I don't want your love. I don't want your loving. You Sí, habéis escuchado a Wither. Y antes de que suene la otra, la voy a quitar. Un grupo balear que vamos a prestar atención hoy son los Lost Fields. Desde 2012 han publicado títulos como Habitació Fosca, Déu és Violència o Derrota Mediterránea, entre otros. En 2014 publicaron Mold Bro, en el que se encuentra Ron Negrita Juventud Sónica, que no es más que un alegato en favor del básquet y del Juventud de Badalona, y de todos sus héroes de carne y hueso. Stop. Ron Negrita, Juventud Sónica, Lost Fields. Y un cuarto de siglo cumplió a primeros de este octubre el primer disco de nuestros queridos Fountains of Wayne. Tal fue el impacto de dicho disco en nuestras vidas que es escuchar los primeros compases de alguna de sus canciones y lo primero que te pide el cuerpo es ponerte a bailar. Desde el Fountains of Wayne de 1996, de la susodicha banda, la canción Radiation Wide. Los Fountains of Wayne, Radiation Vibe. Y ahora sonarán en Malvarrosa Pop The Lassie Foundation, una banda californiana en la que militaban unos cuantos ilustres del rock americano como Eric Campuzano, Wayne Everett o Jeff Schroeder. Este último más conocido por fichar en 2006 por Smashing Pumpkins. Nada más separarse del grupo. Escucharemos a continuación la canción She's the Coming Sun. She's seeing from afar. She's forgetting things. De la Sea Foundation, She's the Coming Sun. Y también de Pensilvania, como la banda anterior y más relacionados entre ellos de lo que podéis sospechar, nos llegan Pine Barrens y su estilo que recuerda a The Districts. En octubre de 2020 vio la luz el LP Mirage of the Meadow, la canción número 6 de dicho disco y que vamos a tener la suerte de escuchar, se titula Spatter. Sí, ellos son Pine Barrens. La canción Spatter. Y el programa de hoy llega a su fin. Os recuerdo que Malvarrosa Pop suena en directo todos los lunes aquí en Festinar. Comienza eso de las 8:30 y es una hora y algo de programa. Luego lo podéis volver a escuchar en el podcast que publico en el Facebook del programa llamado Malva-Rosa Pop. Ahí publico tanto la playlist como el podcast del programa que habéis escuchado y vivido en directo hoy. Bueno, me voy a ir con los Bolshoi y su canción West of London Town. Os quiero. Adeu. Can you still hear that sound?